el mensaje llevad por doquier. Las trompetas anuncian sonoras que Jesús pronto en gloria vendrá. Adelante, que el mundo conozca el buen Rey, la grandiosa verdad, exaltando al sublime Maestro desde hoy hasta la eternidad. Al fin adorad al Cordero.